Autómata del Metal. Miércoles, 19 horas. Música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El Autómata del Metal. El Autómata del Metal. Cualquier interpretación de la relación entre la historia de la tecnología y la filosofía debe tomar como centro de atención estos peculiares mecanismos. Los autómatas, diseñados por ingenieros inventores para simular la naturaleza. Así de contundente se expresa Derek J. de Soja Price en su artículo de 1964, Autómatas y los orígenes del mecanismo. En efecto, los autómatas tienen un papel crucial en la historia de la tecnología y en las aplicaciones culturales de esta. De hecho, la fascinación por la producción mecánica de fenómenos de la naturaleza, llamado simulacro, y la construcción de artefactos capaces de moverse por sí mismas, autómatas. Es muy antigua, precediendo en siglos al interés por utilizar dichos artefactos con fines prácticos y semejantes a los que podemos concebir hoy. El Autómata del Metal. Bueno, arrancando el Autómata del Metal hoy. Ah, un feliz día hoy a los operadores, a la operadora acá, que esto es algo primordial, digamos, viene todo de la clave Morse, el que inventó la clave Morse, no sé qué. Hoy escuchaba en un programa, sigo escuchando Radio Cari, en una radio José Cepá, esos viejos que de la radio, cómo lo tenían cagando. Mabel, mi señora lo escucha a la mañana, esos peronachos, pero de la época de los montoneros, pero el chabón contaba cómo lo educaban, todo. Está bien, pero cambió todo. Pero bueno, hoy es el día del operador de radio, así que bueno, uno para todos, me conozco, tengo amigos, todo, así que un gran cariño para ellos, así que bueno, hoy estamos con Pini. ¿Cómo va, Pini? ¿Cómo va, Carlín? ¿Todo bien? Bien, bien, acá, hoy contento de volver acá. O sea, de volver de vuelta a los programas que... ¿Qué te parece? Vos venís peleándola hace tiempo. Sí, exactamente. Y bueno, acá estamos con Pini Río, hoy tenemos un unplugger, ¿no? Vamos a tener una guitarreada, vamos. Una guitarreada, sí, simple. Pini viene de lejos, de Berazategui, así que hay que brindarle todo acá el espacio en Radio SOS, acá con Cari también, con 105.1, así que en la localidad de San Martín. Y bueno, hoy estamos acá. Y bueno, natural. Muy bueno, el espacio ser. Muy bueno, che. ¿Viste? Me gustó. Sí, sí, sí. Muy linda. La presentación radio, ahí afuera, sí. La vidriera, como una vieja escuela. Exactamente. Muy bueno. Así que bueno, este en vivo, la primera vez que empecé el programa acá, vienen a hacer algo. La primera vez que se hace quilombo, sí, hoy. Sí, ese quilombo. Bueno, vamos, dale entonces. Hoy con pena resuelvo lo poco que me queda. Con el miedo manejan tu mente, asfixiándome la libertad, siendo un número más desechado y descartado. Mi protesta sigue en pie y en ella viven mis sueños. Es profundo lo que siento, desechado y descartado. Arrancaron mi dignidad, masacraron mi conciencia. Hoy con pena resuelvo lo poco que me me queda. Con el miedo manejan tu mente, asfixiándome la libertad, siendo un número más, desechado y descartado, desechado y descartado, desechado y descartado. Muchas gracias. Estamos desechados y descartados, ¿no? Desechados y descartados, folclore combativo. Este, vale, el disco, ¿no? Este, bueno, hace como 2 años lo habré sacado, más o menos. Pero bueno, hay que seguir dándole difusión. Y más vale. Porque si no se, uno no se mueve, fuiste. Sí, está. Queda ahí nomás la cosa. La rebeldía queda parada ahí nomás. Sí, es todo palabrerío nomás. Como hace la mayoría. Hay que moverse, qué sé yo. ¿No? Exactamente. La rebeldía positiva, ¿no? Digamos. Y la rebeldía de todos los días, no de fin de semana ni de discurso, sino la que uno vive todos los días. No, la que todo día a día vas haciendo. Y haciéndola también. ¿Cómo la viviste en la pandemia, la rebeldía? Y nosotros fuimos los, creo que lo único que viajamos. Igual, ¿no? O sea, vos te cortan la música, te prohíben las cosas, te hacen un tipo, una mini dictadura, pero vos tenés que seguir igual, porque si te roban la música, te la sacan, te la prohíben, estás muerto. Yo, por lo menos, yo no puedo estar sin, sí, quedándome encerrado en nada de eso. Así que arrancamos igual nosotros. También hicimos programas para que las bandas vengan y toquen en esa época. O sea, tratamos de hacer todo clandestino, como, ¿no? Con carpa, y la gente venía igual. Eso sí que era underground, ¿eh? Sí. No, ay, cuando sentís las cosas y no te importa nada, no hay límite para nada. Y ir en moto hasta allá también. En moto fuimos a Puerto Madryn, tardamos como 3 días. Y no había ni el loro en la calle, me acuerdo. Es tipo Mac. Sí, no había nadie. Con Tonto y Retonto parecíamos, con el negro. Yo lo abrazaba de atrás. Nos cagamos de frío, todo, de todo pasamos. Por la arbolada. Y casi volamos por la arbolada. No, una buena experiencia esa. ¿Qué te parece? Recopada. Te la quita más, no. Y bueno, no, la onda no para de viajar tampoco. Más allá de. Pero igual de todo. Vos con Zona Negra conoces todo. Sí. La Argentina, digamos. Y recorrimos todo. Fuimos al Uruguay todo. También. Este año pintaba para Paraguay, pero capaz que el año que viene vamos. Sí, más. Se va haciendo todo a poco. Encima te cuesta más de cuando vas creciendo, porque primero cuando empezás son más pendejos, como que haces todo a la vez. Claro, y de grande vale. Como que te cuesta el triple, ¿viste? Sí, más vale, ahora lo cuesta todo. Encima a veces parece que tenés más traba todo el tiempo. Y así todo, bueno, tenés que darle, porque no te queda otra. Cuando aflojás de hacer lo que vos querés, cagaste, te vas muriendo por dentro de a poco. Sí, es re feo dejar de hacer lo que a uno le gusta. Es verdad. ¿Entendés? Si igual estamos metidos en esta... En este sistema, ¿qué va a hacer? Tiene que agarrar y pilotearla como pueda, porque lamentablemente lo como estamos pasando cada vez peor. Y más a los músicos independientes. Y el arte este de folclore, y vos que también haces el arte del trash y el metal, también está pasando por un momento muy medio sí. crítico. Sí, sí, sí. No es que uno llore, pero... Los productores, todo eso siempre lo mismo, ¿no? Todos quieren hay, toda la guita para el bolsillo. Hay poca gente que se mueve. Claro. Hay poca gente que se copa de verdad y que te valora. Sí, que te valora. Y yo pienso que los músicos tienen la culpa porque no se valoran ellos mismos. Entonces los productores o los bolicheros, la necesidad de tocar de los músicos, el hambre de tocar, se lo comen, ¿viste? Claro. En realidad el músico es el que... le hace ganar billete a los bolicheros, claro, y a toda esa movida. Claro, eso se vio en la pandemia, ahí vieron todo. Claro. Yo pienso, ahí en la pandemia se fueron los que quedaban relativamente como arte de música y alma de música. Después sí. los muchos bolicheros fundieron porque querían plata para claro. exprimirle a los músicos. Por eso si no nos paramos de mano los músicos y no nos hacemos respetar, por más que haga música fea o que no le gusta a nadie... Por más lo que vos hagas, tenés que vos quererte y valorarte vos primero. porque después viene cualquiera y es un manoseo que le hacen a los músicos. Por eso yo te digo que hoy por hoy somos todos músicos y punto. Y ahí hay que hacerse valorar. Sí. Ya chupa un huevo el under o las bandas de arriba, ¿entendés? Esos son separaciones nada más. Vos sos músico y punto, loco. Y que te respeten. Acá y en todos lados. Yo veo que las bandas se desesperan y pagan, boludo. Yo no puedo entender. ¿Todavía sigue eso? Y sí, sigue o tratan de figurar con gente famosa y no le interesa. Total, ellos solamente lo tocan los fines de semana. No sí. Es como uno que anda callejeando, claro. Y laburamos de esto de vez en cuando. Claro, claro. Cuando pinta, ¿entendés? Uno toma la guitarra como serio ya. Claro. ¿Entendés? Y esa gente caga el mambo a todo, porque no te hacen valer las cosas. Tengo muchos amigos que fueron para España u otros lugares y se valora diferente a la música, ¿viste? ¿Allá en Europa? Claro, en Europa, en algunos, también acá en Latinoamérica, en algunos lados también. Y se nos ve que vino este muchacho, como es Pablo, el de Disidente, y lo valoraba más en Bolivia que acá. Y yo tengo un amigo que se recorre... Por eso digo. Que todo, con la guitarra también y hace una moneda con la guitarra criolla afuera y viene cada tanto, va y viene. Por eso te digo, y más con la cultura que están tirando para los pibes, que cada vez peor, esto, lo que hacemos nosotros, dentro de poco va a quedar como una leyenda, parece, sí, porque como algo antiguo, sí. Pero bueno, hay que seguir luchándola. Nos queda otra y más si te gusta, ¿no? Yo lo que digo que hay que hacerse valer nada más al músico y punto, ¿entendés? Para que no venga ninguno y te quiera hacer lo que quieren ellos, sino vos manejar tu movida donde vos queréis. Surcando caminos me siento, viviendo con pena y el sol. Me marca la huella al destierro del indio interno que nace cuando veo morir un pensamiento. Renace de nuevo mi ser, impulso mi idea inquieta que busca salir y crecer. Matas con solo mirarme, usas la mentira con él. Despojo, tortura mi arte, tu Dios falso no me detendrá. Mi huella y marca se quedan en la memoria de todo aquel que busca la cruda idea, luchar, vivir sin temer, sin temer. Me siento viviendo con pena y el sol. Me marca la huella al destierro del indio interno que nace cuando veo morir un pensamiento. Renace de nuevo mi ser, impulso mi idea inquieta que busca salir y crecer. Matas con solo mirarme, usas la mentira con él. Despojo, tortura mi arte, tu Dios falso no me detendrá. Mi huella y marca se quedan en la memoria de todo aquel que busca la cruda idea, luchar, vivir sin temer, sin temer. Temer, ¿eh? A darle nomás. Hay que darle nomás. A darle nomás. Mirá, esto es sencillo. Vos tenés una banda, bah, como vos, es una anécdota hace un par de años largo. Sí. Y a la par siempre viene la criolla. Y por ahí lo que tiene la criolla que te metes en otros mambos que no se puede meter una guitarra eléctrica, ¿viste? Entonces vos podés llevar un mensaje o lo que vos pensás en un lugar así como esta radio o en otros lados. Sí. Que por ahí te pueden invitar. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Todo bien, Charlie? te pueden invitar y vos vas, y esto es más accesible para decir lo que te parece a vos. Claro que sí, obvio. Y también ponele, a veces han invitado a la guitarra criolla a participar de recitales de metal, de rock, de punk, de lo que sea, porque esto a veces, más allá que no se enchufe, te va con un mensaje y con una, digamos, una buena actitud, una buena guitarra que explota igual, como si fuera una eléctrica, ¿entendés? La onda de transmitir. Es transmitir, claro, exactamente. ¿Y qué decís, Pini, después de los 20 años, qué opinás vos? Que, viste que yo te hablaba de Inamus, ¿no? Sí. Lo escuché a Adrián Segor, de otra vez, me pareció muy muy piola la movida esa, que a él ya hace años que está igual que a vos, ¿viste? Sí. Y a él le dan como un Inamus, le da una cierta cosa para viajar, todo eso. Eso está bueno, porque uno a veces uno es ignorante, y Adrián Segor a mí me ayudó mucho y me tiró un par de notas de eso, porque uno a veces... Uno cuando empieza, toca y ya fue, no se da cuenta cuánto beneficio podés agarrar para uno, para el músico. Y eso, bueno, supuestamente te anotás ahí y te dan como para viajar y todo eso, ¿no? Está bueno eso también. Más allá que en el interior o en otros lados tenemos el apoyo de la gente que claro, cada vez que vamos nos garpa un boleto nos invitan. Eso también viene bien porque está bueno y te lo dan, y por ejemplo los muchachos del interior se ahorrarían un gasto y uno va con una moneda que por ahí te corresponde por ser músico. Claro. Porque acá estamos mal vistos los músicos, somos vagos o no existen, no es un trabajo, es un hobby. Claro. Pero yo me doy cuenta ahora de grande, loco, es un laburo. Sí. ¿Sabes cuántas veces me zafó la guitarra, la olla, me paró la olla una banda de veces? ¿Qué te parece? Una, te cuento una anécdota. Yo fui fabriquero. Después dejé, me hice independiente y autogestionado. Bueno, una vuelta me invitan unos amigos de una fábrica, fui y canté, ¿viste? Y yo sé lo que es una fábrica, en lo que sea, rotativo, todo. Bueno, fui a cantar unos temas, todo, y uno de los locos me dice, qué bueno, loco, qué bueno que está lo que hacés. ¿A qué te dedicas? Me dice, ¿viste? Yo agarré y le digo, mirá, loco, vos estás laburando de lunes a sábado, ¿no? Sí, a full, ¿no? Corte esclavo, sí. Bueno, loco, yo hoy es domingo y vos la estás pasando bien con tus compañeros, te estás riendo. Yo soy el encargado de que vos te vayas feliz a tu casa, aunque sea un puto día a la semana, le digo. Ahí agarró loco mío, tenés razón, loco, disculpá. Tu laburo es de la música. Claro, decime la posta. Valorizar. Claro. Te valoriza. Es que todo el mundo valoriza. Todos tienen incorporado eso. No solamente el loco ese, sino todos tienen incorporado que la música es lo último, lo secundario, y yo pienso que un músico, loco, se merece que lo valoren, loco, y por eso estamos. Yo estoy para eso, para que se valore al músico, y acá y en cualquier lado, donde vaya. Así que uno empieza de una manera cuando es chico y te va dando cuenta un montón de cosas, cómo te van envolviendo, llevando a un lugar estancado que te quieren tener ahí abajo, y lo otro que están arriba... Tenés el under por acá que te estancan, y tenés los otros que están arriba, las mismas caripelas de siempre. Rompamos con eso, no nos llamemos nada y llamémonos todos músicos. Y hagamos las cosas bien. No más allá que uno, te digo la verdad, yo siempre, uno fue un cachivache o lo que sea, pero vas creciendo, te vas fijando que uno le erró pero en algunas cosas, pero ahora es tiempo todavía, estamos a tiempo de avivarnos. Y de darnos una mano entre los que quieren lo mismo uno con otro. Claro. Bueno, toda experiencia también. Toda experiencia, ¿qué va a ser? Te das cuenta de grande, ¿viste? Pensá que una boludez, no es una boludez. Te das cuenta, loco, pasás los 40 años y te das cuenta, ahí olvidate, recién me parece. Va, alguno por ahí antes, pero... Olvidate. Cuando te quieren meter en un solo lugar, no es así. Yo soy libre, somos libres, boludo. No podemos pertenecer, no pertenecemos a nada, pertenecemos a los que queremos hacer nosotros, nada más. Me fui solo, volví triste. las calles de mi pueblo. Cada vez que vuelvo a Salta, una copla sale al viento. Cada vez que vuelvo a Salta, una copla sale al viento. Has pedido que te cuente de mi ausencia guitarrera. Te diré que anduve suelto, hecho canto y polvareda. Te diré que anduve suelto, hecho canto y polvareda. Me fui solo, volví triste, por las sendas mal herido. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. Santiago sol y bomba, por Orán hecho madera, por Jujuy en Cacharpaya, y aquí en Salta estoy de vuelta. Por Jujuy en Cacharpaya, y aquí en Salta estoy de vuelta. Abrazado a mi guitarra, galopé ahí por aires viejos, por caminos de la zamba y por rumbos bagualeros. Por caminos de la zamba y por rumbos bagualeros. Me fui solo, volví triste, por las sendas mal herido. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. ¿Sale o no sale? ¿Qué no va a salir? ¿Va saliendo? Vamos, Pini, todavía, ¿eh? Así que, bueno, así es. Estamos en esa, la de claro. En la de defender lo que es la música, loco, en general. ¿Cómo ¿entendés? Te tienen de valorizar? Aparte no te pueden enseñar porque vos también laburaste, te rompiste el orto, pasé todo tu casa y que yo cuando conocí ahí todo tu lugar y te puede venir cualquier chabón obrero y te quiere devalorizar. Qué ignorante. Y porque no entienden todavía el mambo, porque están encerrados en sus trabajos todo el tiempo y es como le conviene al sistema que vos no te conoces, todo el tiempo del laburo a tu casa, de tu casa al laburo, claro. Y el fin de semana para mamarte un cacho y tratar de ser feliz un ratito y después el lunes tener que ir a laburar de vuelta. Y también la familia y todo, es una movida reestudiada y bueno. Nosotros estamos para marcar un poco la diferencia y por suerte yo hago lo que me gusta y listo, y punto. Ya fui esclavo mucho tiempo, así que ahora soy esclavo, pero de lo que más quiero, de la guitarra, de la música. Más vale. Y Zona Negra, ¿cómo está estancada? ¿Qué se viene? A ver, contá algo. Y Zona Negra estamos como proyectando ahí el disco, así que en cualquier momento arrancamos el ensayo con todo y ya para octubre ahí pinta una fecha, así que estamos bien ahí, así que vamos a arrancar con todo, con una fecha en octubre, así que tenemos tiempo. ¿En octubre? En octubre recién. ¿Viene el disco nuevo? Y estamos en esa, cuesta un huevo como te dije yo, estamos componiendo ahí, pero en cualquier momento entramos a grabar y en el estudio que tenemos y ya salimos con todo. Pero bueno, cuesta, loco. Todo cuesta un huevo, todo. El tiempo vale, loco. El tiempo vale. Ahora sí que vale. Y pasa volando encima. ¿Qué te parece, vos? Pasa volando. ¿Qué te parece? Y ahí nos manda saludo Patricia Maguna. Dice, saludo Pini, qué bueno verlo junto en el Autómata del Metal. Un saludo a Pato. Que fuimos allá, cómo lo recibió ella. Qué grande, Pato. Pato, tenemos que ir a tu programa de vuelta, ¿no? Sí, tenemos que ir a la casa ya. Tenemos que ir al programa. Así que predicando folk. Grande. Muy lindo. Pato, una masa aparte, gente buena, ¿viste? Gente copada. También autodidacta, ella es poeta, escribe libros, también totalmente, también difunde. Así que... Eso es bueno. Está bueno porque suma mucho, así, vos, ella, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. En las personas que se quieren expresar de verdad. Y está bueno. Está bueno lo que hace Pato, a full. Así que me gustaría escuchar el cañazo, ¿cómo es? Ah, el de cañazo, ahí va. Sí. Emprendiendo el viaje, caña y sueños al andar. Se renueva la energía, calma, soledad. Arboladas van pintando, paso a la libertad. Villanueva siempre sabe que voy a llegar. El anzuelo y la carnada esperanza me da. Ahí está el negro Mariano, el tinto llegará. Cuando la noche se venga, preparado vamos a estar. Mi esperanza es la tuya, el cañazo llegará. Los bagres abundan en salado inmortal. Pese que el hombre destruya mi sueño, seguirá. Amistades desde adentro, compartiendo vamos a estar. Ahí está el negro Mariano, el tinto llegará. Cuando la noche se venga, preparado vamos a estar. Mi esperanza es la tuya, el cañazo llegará. ¡Esa! Otro tema del disco de Folclore Combativo. ¿Tenés más temas, Piña, así, guardados? Sí, hay un par de temas nuevos, todo, pero bueno. Hay que tratar de sacarlo a la cancha de vuelta. Todo cuesta, pero bueno, ya va a pintar. Vos lo editaste también allá en el sur, ¿te acordás? En sí. ¿Qué pasó? ¿Qué quedó? Sí, sabés que no lo vi más al pibe, no sé más nada. Sé que lo editaron en el sur, lo editaron acá también, y chau. Quedó, no queda más ya. ¿No queda más? No, hay que hacer de vuelta. Ahí supuestamente va a pintar otra tirada con esto de lo que hablamos. Por ahí... viste, haciendo esa movida. Inamu y qué sé yo, también te saca el disco. Eso, y ¿te acordás que yo había ido? Que vos me dijiste, anda, Carlito, y te traje un montón de cosas. Y me dijo que Inamu yo había ido. Ah, sí, yo me acuerdo eso. Sí, pero uno, viste, ese momento ni cabida. No me escuchaba tampoco. Ni pelota. No, yo nunca le di bola a nadie. No le di bola a nadie hasta que te vas saltando la ficha. ¿Viste? Parece que uno se tiene a cuenta. Viste, a la larga, y te vas dando cuenta de las injusticias que le pasan al músico, ahí te vas viendo qué pasa, loco. Ahí te va avivando. Pero bueno, lamentablemente es así. Te pueden hablar 500 veces, pero si vos no te rescatás, boludo. Bueno, es así, a la... qué sé yo, no está todo perdido todavía, loco. Se puede seguir haciendo cosas y avivando a los compañeros, ¿no? Al compañero músico, claro. Loco, fíjate. Claro, la onda que no te garque o nadie. Claro. No te garque ni una banda. Antes eran los bolicheros y ahora quiénes son. Ahora tenés de todo, la misma gente. La misma gente, tenés los mismos que tocan, los grandes caudillos, los arriba de la pirámide de arriba. Y los de abajo también, boludo. También. Todo una. Todo. O sea que hoy por hoy lo que te identifica es la actitud de nada más. Y la música es música. Porque. Bueno, perdón, Pini, voy a pasar este que me pasa Leonel todos los miércoles. Goro Over, América 2023, Cadáver Putrefacto y Social Smith. y Ten Metal de Argentina y Fibroma. Esto es el 30 de agosto, miércoles, 19 horas, en Uniclub Guardia Vieja. Después también Miguel Roldán, La Dulce del Poder y en el Marquí, 19. Bueno, pero falta una bocha, el 19 del 8. Y después esta que no. Ah, Stickman y Karen Kammermorg, Inmortalia, en Alegoría. Y también, Cari, si podés pasar el spot ese de la que hoy mandé. Muestra por la Asociación Argentina de Artistas y Escultores, del 1 al 15 de julio. Se realizará Expresiones en el Metal, con más de 25 escultores del mundo. Esto se encuentra en Avenida Ciclaras, al 3123, Cava, Ciudad de Buenos Aires. Carte, metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. El autómata del metal. Bueno, vamos arrancando de vuelta en el segundo bloque. Vamos a ver qué sale, dijo la novia. Vamos a ver qué sale la novia y te estuvo a la vuelta, hinchando la bola a la vuelta. Qué bárbaro, ¿eh? Dijo la novia, la estaba cerrando. Así que bueno, ¿y cómo estuvo la presentación cuando fuiste allá con Adrián? Estuvo bueno ahí. Fuimos a dónde era que fuimos, General Rodríguez. Estuvo bueno, ¿eh? Estaba el muchacho que vos me decís, Ranieri también. Sí. Pues ese era de Jason. La danza folclórica. Está bueno lo que hace el chabón, ¿no? Sí, sí. Yo era el más cara allá ahí, el más cara allá. Que no tenía nada que ver. En el medio del. No, pero estaba bueno, loco. Cada uno tenía su estilo ahí. Era metal, metal, o sea, todos los metaleros que hacen folclore. Claro. Estuvo bueno, boludo. La verdad que estuvo bueno. Atendieron bien todo, o sea, por lo menos morfamos algo, vámonos vino. ¿Qué te estuvo parece? Bueno. Está bueno, es como un folk distinto, ¿sí? Algo distinto, por lo menos está para... bueno, ¿no? Está bueno que también locos así del metal hagan un poco folclore. Claro, algo distinto. Sí, está bueno, copado estuvo ese día. Y, ¿cómo es? Y bueno, fue gente que le interesaba, loco, y copado. Hubo gente ese día. ¿Qué es? ¿Era en...? En un lugar de General Rodríguez. ¿General Rodríguez no era? No me acuerdo. ¿Como un teatro? Era como un lugar así, ¿viste? Estuvo bueno. Está bueno que se haga seguido esas cosas, ¿viste? Y ahora, Pini, ¿tenés algún lugar para tocar, para anunciar acá o...? Y no, lo de octubre después te lo digo. Pero eso, vamos a full ahí, estamos en proyecto del disco, estamos... preparando todo. Ese tema tranqui. Que me mandaste yo lo pasé la otra vez. Ah, eso es como una bajada, ¿viste? Hicimos. ¿Contra quién? Una bajadita de Zona Negra. Consumiéndote el tema ese, ¿viste? Que por ahí ahora más adelante que hacemos un videoclip de eso. Ah, la mierda. Pero fue una bajada que para mostrarte ahí más o menos lo que estaba pintando. ¿Cómo suena? Cosa ¿cómo? Nueva. ¿Cómo? Ahí como que cambia la voz. Y un poco más podrida, ¿eh? Más podrida. Cada vez va pasando los años y más bronca tenés. Sí, más bronca tenés, ¿no? Y va... Y se va pudriendo, se va transformando. Es lo mismo, pero qué sé yo. Viste, y ahora todos los rebeldes cantan a conspiraciones. Se reían de mí todo de hace años, lo que ya pensaba. Y después de la pandemia resultó ser todo, porque mucho... yo soy una persona que solamente intuyo nada más. No sé, no soy un gordo ignorante ni nada, pero en realidad... Después empezaron a todos los trashers, todo eso, ahora le cantan a eso. Cosa que veníamos hablando de hace muchos años. Sí. Todo después pasó. Mirá tu letra, hace un montón de años tenía eso. Y está pasando esto, lo que está pasando con todo la movida del mundo. Y lo que en pasa general, es que depende, todo. La gente va jugando también. Y van haciendo letras según la moda, según lo que sale en la tele, qué sé yo. Yo esa letra la hice hace una banda de años. Esa es la diferencia, que uno hace música para uno, claro. Y si le gusta a la gente, joya, si no le importa, y otro hace música para la gente. Esa es la diferencia, ¿entendés? Y vos, fíjate, en los discos tuyos del primer... Las letras están muy actuales. Yo sí, siempre va a ser actual porque siempre nos viven engarcando. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, estaría... Esas letras, ¿vos la, alguna vez la vas a, cómo era, certificar todo? Con sí, saladera? Por eso te digo que de grande y boludo te das cuenta esa cosa. Así que vamos, ya estamos gestionando para hacer eso ya. Ya está en camino, pero bueno. Bueno, es una manera de valorarte vos también. Y sí, seguro, seguro. Hay que empezar así, ¿viste? Porque ahora, bueno, antes estaba el CD, a mí me sigue gustando los CD. Sí. Comprar CD de bandas, todo. Pero fíjate que está toda esta movida de Spotify. Spotify. Y YouTube y toda esa historia. Que hoy por hoy tenés que agarrar y subirlo para que... La gente de ahora no, que lo escuche alguien por lo menos. Y bueno, los programas de radio todo es así, es todo contenido y vos tenés que subirlo ahí. ¿Cómo, loco? ¿A ellos le conviene? No, es todo un... ¿Cómo? No, el otro día estaban los muchachos de Causa Mortal y le contaba eso, todo contenido. Te quieren meter ya en algo que... Es que ya está metido ya. Y yo no voy a dejar de sacar CD porque... Nosotros venimos digan lo otro, de esa claro. movida, pero también hoy por hoy la gente por ahí que nueva que está, que por ahí le llegue a gustar la música está, le usa todo eso, si todo celular ahora, todo el día con el celular, y todo el día ahí está la música ahí, la noticia ahí, la tele, todo ahí está, entonces sacan el aparato y todo ahí, música ahí, todo ahí. No es que antes vos teníamos el equipo música, poníamos el CD, claro. Medíamos el librito. Claro, toda la ilustración, los dibujantes. Era todo un ritual antes. Todo un ritual. Ahora apretaba un botón y ya fue. Claro, todo un ritual. Cambiaron los tiempos y el músico se tiene que adaptar, pero no perder eso que venimos... La rebeldía. Con lo que es el... Yo, para mí el formato sí está re bueno. Igual que el cassette, igual que el cassette claro, también. Claro, el cassette. Y a mí como la ilustración, siempre me encantó ver la ilustración... ¿Cómo, mirá, yo te hago una comparación de una banda inglesa, cómo Iron Maiden en la ilustración esa de Lady sigue currando de hace muchos años? Sí. Porque fue una ilustración, después el, ¿cómo se dice? El, bueno, el dibujante vendió su derecho, pero el chabón sigue cobrando. Sí, antes, ahora... o sea, está, vos veías un CD, antes era todo, era, sí. Desde la ilustración, sí, hasta trabajaba. El tipo de letra que le ponían, sí. Cómo, cuántas páginas tenía... En la parte de arriba la miraban, o sea, era todo de conjunto con la música. Ahora es todo música y por allá te tiran un flyer ahora, ahí sí. Y chau. Pero antes era todo como un libro, decía, claro, hacés cuenta que te compré un libro musical. Claro que sí. Eso estaba bueno. Claro que está bueno seguir conservándolo, si se puede, ¿no? Igual mucho equipo ya de música deben haber ahí medio tirado alguno. Pero si se puede conservar eso. Y las disquerías bueno. en las provincias, en todos los lugares, se fue perdiendo también todo ese ritual que uno iba. Y yo iba a Morón y es como algo re emocionada, estaba ahí como un juguete. Claro, pero eso, esa emoción. Arte, claro, y ahora sí, ese sentimiento no. Yo lo veo en las provincias nomás. Cuando fuimos a Santiago, viste que hicimos la gira. Sí, sí, hicieron la gira. El año contala. Pasado hicimos Tucumán. Santiago, Tucumán, Salta y Jujuy. Las cuatro provincias fuimos en tren. En el tren ese, re largo. Como es, y bueno, las provincias veo que conservan mucho eso, ¿viste? Acá en Buenos Aires está lleno de bandas, lleno de... El triple en todo lado. Sí, todos los fines de semana hay fecha. Todo el tiempo, allá por él va cada tanto y valora un montón más las cosas, ¿viste? Además, en un tiro parecía que estaba en la época de los 90, boludo. Qué bárbaro. ¿En un tiro? Santiago? Claro, te hace flashear así, ver a los locos así. Compartíamos un escabio ahí o lo que sea. Y el tema de CD, tema de fanzine y eso. Y está bueno, loco, te transporta... Al pasado. A lo que a uno le gusta. Qué lindo sentir eso. Está bueno eso. A mí qué me cabe. Esa sintonía, loco. Y vos ahora ves que ahora desde de acá para allá está lo de Spotify, YouTube. Sí. Y tenés que ir viendo cómo va haciendo para que el que no curte la movida del CD, sí. Que te escuche por ese lado. Sí. Y bueno, yo estoy en esa, no caso mucho, pero... Yo algo... tampoco, si yo tuve Spotify y lo tuve que sacar, pues no casaba ninguna. Por eso te digo, hoy la gente más, la gente más joven que me dice eso, yo me avivo de ellos, porque si no yo no caso una. Y todo el consumismo, Pin, sí. Venía cantando hace un montón. Ahí está reflejado, ya está hecho. La... La vida me enseñó que hay que ser bravo, que el buen lerdo bebe el agua sucia, que más que la virtud vale la astucia, si se quiere ganar en el amor, que al cordero con manso se le come, que al tigre por guapo se le achica, y en esta vida los valientes dignifican, y los cobardes mueren sin honor. Que la limosna se da por vanidad, que en esta vida no existe compasión, que en esta dura lucha hay una verdad cruda, y es que los hombres tienen de piedra el corazón. Que en esta dura lucha hay una verdad cruda, y es que los hombres tienen de piedra el corazón. La vida me enseñó la hipocresía de los que dicen ser nuestros hermanos. Confía nada más que en tu dos manos, porque ninguna mano amiga hallarás. Se alegrarán de verte en la pendiente, desalentado y sin ningún apoyo. Y esos hermanos cavarán un hoyo pa' hundirte si es posible más. Que la limosna se da por vanidad, que en esta vida no existe compasión, que en esta dura lucha hay una verdad cruda, y es que los hombres tienen de piedra el corazón. Que en esta dura lucha hay una verdad cruda, y es que los hombres tienen de piedra el corazón. ¿Cómo es, no? Los payadores, ¿no? ¿Cómo es el oficio del cantante? El otro día escuchaba a este tal Cabral, ¿no? ¿Será que...? Yo una comparación del Treloco. El chabón trajeron a otros cantantes, no tiene nada que ver. Yo lo entiendo en mi cabeza, con razón. Lo trajeron a otro cantante que, bueno, que supuestamente era de cumbia, me estoy metiendo algo. Pero el chabón, sea lo que sea de Cabral, ya viene de oficio de cantante. Claro. No, el loco igual la hizo corta. El loco vino de su todo lo que pasó en su vida y todo lo que fue pensando lo fue haciendo en su vida cotidiana, todos los días. Por eso te digo que ser músico es complicado. Claro que sí. Entonces el músico busca los caminos y se va mutando y va buscando con su misma ideología. Vos vas buscando tu camino, ¿entendés? Y hacer la que vos querés. Porque si vos no te movés, nadie se va a mover por claro vos. Claro que sí. Y tampoco podés estar bien con todo el mundo. No. El que está bien con todo el mundo es el reverendo careta. Sí. O te das cuenta que es gente falsa. Vos tenés tu ideología y mantenerla y seguir tu camino, ¿entendés? Y ahí, bueno, loco, vas pegando onda o no con diferentes tipos... Sintonizando, ¿no? Con diferentes tipos de gente. Este loco se tomó el palo para todos lados y en todos lados lo recibían bien, menos acá. Si acá, lamentablemente, de a poco... desde chico a los chicos les revientan la cabeza con la música, esta música de desastre, ¿entendés? Sin ningún mensaje. No tiene mensaje de nada, tiene todo, le apagan las neuronas. Sí, y aparte todo el coso de la plata, de enseñarle que si vos tener más que el otro, toda esa alimentación. Y lo que te enseña toda la gente de mierda, la competencia. De competir, fijarse en el otro, sí, qué tiene, qué no tiene, qué esto, qué el otro. Qué zapatilla, qué... Toda una mierda. Bueno, y estamos en una época bastante jodida a nivel musical, loco. Y sí. Y tenemos que... el año pasado, que fue todo el mundial, no es que esté en contra del mundial, todo ese sistema de competencia y ahora, y que no se dan cuenta y no despiertan los pibes, loco, tanta competencia que vos tenés que ser, ganar millones y tener todo ropa de marca y no ensuciarte, un croto lo van a discriminar, a tirarle piedra, como Frankenstein, viste, cuando vas todo, lo prenden fuego, así, ¿Cómo, loco? A mí me da bronca esas cosas, pero bueno, no se la digo porque hay mucha gente que me dice, este gordo cabeza de termo. Lo que pasa es que vos a una criatura tenés que enseñarle que se valore al mismo, respeto y bueno, que haga lo que sienta, lo que quiera. Por ejemplo, cuando yo era pendejo también mi viejo me mandó a la escuela técnica. Sí. Pero después digo, fa, ¿por qué no me mandó a la de música? Igual, qué sé yo, claro, si va a pasar o no. Claro. Pero después decís, fa, después agarré y seguí el camino que yo quise, pero bueno, por lo menos, dijo, loco, tenés un oficio algo como para pararte de mano, claro, y tenés que ser libre de mente para que nadie te maneje tu, claro, vida. Tu, o sea, vos, por ejemplo, sos herrero artesanal. Sí, sí, y en eso sos, artesanal, en eso sos vos. Claro, ¿entendés? Ahí encontré la faceta... Que a vos te gusta. Que me gusta, y el arte... Claro. No gano una mierda porque pongo plata y no gano una mierda. Claro. Lo sabés muy bien, pero me siento bien. Claro. Espiritualmente... Olvidate, me siento, sí, bien. Pero ¿por qué de eso que vos te sentís bien no podrías ganar tu mango? Sí. ¿Entendés? Porque no está mal. Claro, lo mismo acá, que te pasa. Lamentablemente, crían obreros de chico para que sean mandados por un patrón. Claro. Entonces ahí estamos al horno. Acá estaría bueno que cada persona tenga su laburo autogestionado y que se pare de mano con eso y listo. Pero bueno, estamos en esa, está en la lucha. Por ejemplo, ¿entendés? Eso es la movida. Pero bueno. Y que, mira, yo le decía muchas veces, tiraba buena onda a los metaleros, todo. ¿Por qué pagaban para tocar y venían garca? Yo, cuando estaba con Dani Bermejo, otro personaje que lo reusaba a los músicos, no se daban cuenta que le sacaba beneficio para muchas cosas. Mucho de esos garcas está lleno, loco, no se dan cuenta. Hay una banda, sí. Está lleno de esos bichos por todos lados en la movida del metal. Y le pasa que por si eso la... nunca avanza. No, son los mismos de siempre, ¿no? Por eso uno hace la mía, ya fue. No vale. Yo no me siento identificado con nadie. Por eso ahora... Hago la mía y si quiero estar acá, estoy acá. Si no quiero, no vengo. Claro. Si quiero tocar con aquel, toco. Si no quiero, no toco. Es más, hoy por hoy, si pinta fecha, la historia es armarla entre gente piola. Claro. Y chau. O si te llama un organizador que sea como la gente, digamos, claro, ¿no? Y después de 20 años... ¿Tiene derecho al libre albedrío de uno decir lo que quiera? Claro, es que en realidad que siempre uno dijo lo que quiso, pero a veces te juntan con banda que nada que veo, boludo, en un festival y decís, fa, la concha la madre. Y te va bien, va saltando la ficha que... La gran máscara, ¿no? Que con cualquiera no puede compartir escenario, no, porque no son... Porque todos estamos de negro. Sí. Pero en realidad alguien lo usa solamente como imagen. Porque de discursos son todos, ¿viste? Pero después hacerlo en la cancha... Y con la actitud, y todos los días, y... ¿Entendés? Es otro tema ya. Por eso te digo, para mí la música pesada, o la música en general, es la música. Después las personas, si vos tenés una remera negra, yo no sé si sos piola o no. Claro. Ni idea, tengo que ver tu actitud. No porque sea heavy vas a ser copado. Eso, más que nada. Y vos de grande te vas sacando la ficha, pero bueno, ni cabida a nadie, yo hago la mía. Y acá, nosotros hacemos la nuestra igual. Acá me manda saludo José de Rueda de Metal, dice, escuchando desde Córdoba, te voy a mandar un audio, Cari, por favor, este muchacho es una masa. Es San Martín de Chacarita, se fue allá a Córdoba, a la sierra. Ay, qué bola. Ahí te mando, Cari, disculpa, para que escuche Pini un audio. Ya vamos terminando, Pini, ya a queda la recta final. Pero bueno, pasa pasa la hora, loco. Sí, bro. Ahí te va a mandar, parece. Aguante, Carlito. Vamos, che, un abrazo grande acá al José de Tras la Sierra. Aguante, Pini. Sí, loco, la que va es esa, la autogestión. Y sobre todo rescatar los valores, la empatía. Y que no nos domine esta humanidad con su corazón de piedra, loco. Un abrazo grande desde Tras la Sierra. Es grande, Buenas palabras, loco, muy sincero, loco, lo dice. A veces vos te fijás y te conviene que antes con los poquitos que uno más o menos conoce y chau. Porque cuando hay mucha masa ahí toda metida te das cuenta que ahí tenés de todo, ¿eh? Sí, olvidate, y va pasando el tiempo y te quedás con poquitos menos, sí. Y cuando te das cuenta aparecen los perros eso, ¿viste? Un perro que te fijás, este siete no, pero la vida te vuelve así. De toda la... Hay mucha gente de mierda, loco. Sí, demasiado como con la Y vos, a mí me importa tres carajos. Yo hago lo que quiero, pero Qué loco, ¿eh? ¿Cómo te vuelve la vida así? Te vuelve como hasta ahí, loco. ¿Cerramos, Pini, con sí. que...? Vamos a cerrar con El Orejano, tema que hizo Cafruno, que es un tema de Uruguay, de un uruguayo. Ah. El Orejano. Para vos y para toda la gente que gracias, está escuchando. Gracias, Pini. Bueno, gracias por venir de tan lejos. Y bueno, eso sí, el tema. A defender la música. A defender la música valorizar. Y pararse de mano, nada más. Sí. Y no dejarse consumir ni por los mismos pares tuyos, ni por los productores, ni la por nadie. Que sí. Hacer tu movida y hacerte respetar, nada más. Mi guitarra es libre, dijo. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme camino para ir donde quiera, porque no me han visto lamber la coyunta, y andan hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy dura boca, y no me atropella ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera, donde nadie creiba que hubiera gusano. Porque al copetudo riñón cubierto, que no usa leyes ningún comisario, los trato lo mismo el que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rancho. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas y a desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa' el rancho, olvidar que hay jueces para hacer casamiento, y nada vale a la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mi gurí se lo he criado infieles, aunque el cura diga que va al infierno, y nada es para ir más bajo cuando el hombre anda pirinchando el cielo. Aunque no tengo ni donde caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchar sus campos, pagado en sancocho de tumba reseca, al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de verme orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillo ni en leyes me atrapo, y voy por los rumbos clereados de mi antojo, y a nadie es preciso poserme vaquiano. Muchas gracias. Saludos a todos. Un saludo a Roque, que me mandó mensaje ahí. A ver si llego, no creo que llegue. Que me mandó Cari, un cachito le voy a mandar. A ver. No, ya. Para los dos ahí, para Carlitos, para Pini. Gran programa, muchachos, gran programa. Llegué tarde, lo admito, pero lo voy a escuchar en el Metal Argentum cuando pase la repetición, ¿sí? Entero. Un abrazo grande. Gracias, Cari, gracias Pini, gracias, por venir. Un abrazo, amigo, y un corazón, y un saludo, loco. Gracias a la gente que escuchó el programa y la que va a escuchar. Muchas gracias, Carlitos. El autómata del metal. Miércoles, 19 horas. Música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El autómata del metal. El autómata del metal.